Familia, y nos encontramos en este momento con Pablo Morales, aquí que acaba de cantar, que lo escucharon hace un ratito, que cantó ahí Pablo Morales y los Inmorales, que estaba con una parte del grupo. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Compañero, aquí sí, sí, está bien. ¿Sí? Un poco agradecerte por venir a tocar al cerro, que nos cuentes qué te parece a ti venir a tocar estos espacios, que nos cuentes un poquito sobre tu proyecto, en qué están, nos contabas un poco que tenías un disco, que va otro en preparación, un poco nos cuentes un poco tu sonido en esta exploración por la música. Yo sí, particularmente no la conocía. Sí, pues mira, primero en relación al espacio, me parece bacán venir a tocar acá. Esos son los espacios que uno siempre disfruta un montón, porque son básicamente compartir con la comunidad, conocer un poco más a las personas que uno se encuentra en la calle o en algún bar, y desde otro lugar, en otra instancia, poder compartir, pues. Entonces, para mí bacán, estos son los espacios ideales para presentar la música acá en Valparaíso. Y con relación a mi trabajo, lo que escucharon fueron una mezcla de nuestro primer disco, que se llama Datos Blandos, y un segundo disco que estamos preparando ahora, que se va a llamar Puntos sobre el Plano, y que yo mencionaba ahí que tiene relación con distintos lugares de Valparaíso. Vamos a hacer una especie de señalamiento a partir de canciones, como si fueran canciones georreferenciadas de distintos lugares. Y ahí presentamos, creo, 4. Ahora acá es lo que acabaron de escuchar. Sí, y una de las canciones que hablaba un poco de la justicia, claro, que habla de esta estatua que está ahí abajo, que está, y tus canciones tienen relación con Valparaíso, con lugares en sí. Sí. Chao. Fue un poco el pie forzado, por decirlo, o la línea de conductora del disco que busqué para este segundo, porque creo que el primero tenía mucho que ver con experiencias cotidianas del trabajo, el trabajo asalariado, y por eso se llamaba Datos Blandos, que era como contrario a los datos duros, a las estadísticas y al funcionamiento que uno tiene como un número sesión, más, claro. Y era mucho de eso. Muchas canciones que siempre a mí me ha gustado que las canciones pasen por el cuerpo, lo que uno escribe como letra, que el cuerpo haya sentido lo que uno escribe. Y me gustó eso de Datos Blandos y de escribir sobre esa experiencia como trabajador asalariado. Entonces, para un segundo disco estaba pensando. Y desde el sentir de un trabajador. Claro, o sea, claro. Lo que te va pasando. Lo que va pasando, persona, sí, pues, las contradicciones, la enajenación, las cosas buenas y malas. Y en este segundo disco estaba buscando un poco lo mismo, qué cosa me había pasado por el cuerpo donde yo pudiera escribir canciones y eso que dijera me saliera natural y fácil. Y ahí encontré que una manera posible era pensar las canciones en referencia con lugares de acá de la ciudad. Lugares que yo haya conocido, que haya recorrido o que haya simplemente pasado, algún personaje. Y ahí fueron apareciendo, pues estamos preparando al menos 10 canciones para este segundo disco, y esa es la búsqueda en cuanto a letras. Y lo que escucharon en música, un poco lo que había acá, pero también nos gusta sonar como banda, un poco más rockero, y ahí ya se suma batería, bajo, guitarra eléctrica. Claro, fue un poco un ensamble con otros instrumentos, que vimos una versión un poco más relajada, sí, de lo que es tu trabajo. Oye, qué interesante lo que vayas relacionando tu música, tus tránsitos, ajá, tus vivires con esta ciudad que nos entrega un montón de historia y vivencia. Recuerda eso, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿De eso era algo que lo tenías desde antes o ha ido surgiendo con el tiempo? ¿Son historias que has ido acumulando en lo que te va pasando, claro, en este momento? Sí, son historias que se han ido acumulando, pero es tanto el ejercicio de hacerlo recordando algunas letras que uno tiene por ahí, alguna canción que quedó olvidada, que no estuvo en el primer disco, pero también hacerse la, ponerse la exigencia de escribir nuevas letras sobre acontecimientos, lugares que generalmente no aparecen en el turismo o en la celebración de la canción como Valparaíso como ciudad turística, sino que todo lo contrario, buscar otro tipo de lugares. Cantarle a Temis, por ejemplo, que esta estatua de la Plaza de la Justicia es bien especial porque, claro, es una estatua que está puesta ahí casi como que haciéndonos burla. Tiene mitos y historias. Sí. En torno a, hay todo un mito en torno a que el escultor, porque la que yo me sé, tiene, ajá, que ver con que La escultura a principios de siglo la encargaban a Francia. Ajá. Directamente, cuando ese Valparaíso azul, ese Valparaíso que quería ser la Europa de Sudamérica, quería ser la Francia de Sudamérica, y encargaban las estatuas a Francia. Y dice la leyenda, el mito, que había un escultor francés el cual había estado en Valparaíso y él había tenido problemas con la ley. Y lo habían, él se había devuelto muy encabronado de vuelta a Francia y de casualidad de rebote le toca el encargo de esta escultura. Y fue un poco de revancha, un poco de su venganza a través de mandar esta estatua con una actitud displicente, que no quiere sostener la balanza, que no está vendada y que mira con cara de que no soy la justicia, no hay justicia en este lugar. Y que es un poco una broma, un poco una sátira que hasta el día de hoy nos acompaña, yo creo, para mí. Es muy representativa lo que es nuestro sistema judicial. Claro, po, y eso es que es como una profecía cumplida que le ponen ahí ya a ver si, si homenajea o no la manera en que la justicia se imparte acá, y creo que está bien puesta ahí. Y al mismo tiempo como que nos sacara pica, nos hiciera burla al resto de nosotros. Con sus manos en la cintura. Sí, y tiene la espada abajo. Sí. Es bien especial. Bueno, tiene que ver un poco con eso, con cantar ese tipo de cosas, porque no me interesa la postal como tal, sino que ver otras cosas. Y lo mismo me pasa con otra que pusimos ahí, que tiene que ver con el motel del Pajonal, el fondo del Pajonal, que se quemó y que volvió a funcionar. También poner el ojo ahí, a ver qué... eso que se quemó, qué significaba, la imagen de las camas quemadas, la imagen del amor, qué tipo de amor es el que estaba ahí, el que se desenvolvía en ese lugar. Haces esas preguntas que son como una canción antirromántica, por ejemplo. Claro, y con ello, más encima, con un desenlace que termina prendiéndose en fuego, que es casi como una metáfora en sí, ¿no? Sí, sí. Y quizá lo interesante también para mí en búsqueda de letra es no decir una verdad, sino que más bien cantarle a las contradicciones. Me parece que entregar arte de esa manera hace que el público dijera las cosas a su modo, también con su historia, y no verlos como analfabetos, que es lo que muchas veces pasa en el arte en general, que les damos un mensaje demasiado masticado y no le dejamos nada para que el espectador o el auditor se imagine. Y a mí me interesa que las personas entren a las obras, al arte, a las canciones, en mi caso, desde su historia, desde su contexto, y dialogue con lo que uno entrega. El diálogo, el recorrido. Oye, Pablo, muchas gracias, nada más que agradecer. Oye, ¿qué se viene? ¿Tú tienes algo presupuestado? Mira, se viene más que nada la grabación del disco, que tendríamos que terminar a fin de año. Igual yo siempre me demoro un montón, porque se me van ocurriendo ideas entre medio y me atraso. Sí, sí. Entonces estoy un poco concentrado en eso, pero siempre hay tocatas, po. Entonces lo mejor es, si a alguien le interesó y nos quiere seguir escuchando, ir a pablomorales.cl, y en pablomorales.cl ahí vamos poniendo, están nuestros link para Facebook, para YouTube y todo lo demás, y ahí vamos poniendo los lugares donde nos presentamos siempre. Entonces, recordar ahí, si quieren enterarse más sobre el trabajo, las canciones y estos recorridos por la ciudad desde las canciones de Pablo Morales, revisar en pablomorales.cl. Y nada más que agradecerte, Pablito, por estar aquí, por compartir en el cerro, compartir con los vecinos, compartir con los amigos, y pedirte que nos puedas dejar un saludo para la Radio Biblioteca, que es la Radio Biblioteca que se transmite a través del www.radiobibliotec.tk, una radio que funciona aquí en el cerro de forma comunitaria, desde el TAC, que es un espacio que se construye con niños sobre la recuperación, y estamos abriendo este proyecto de radio comunitaria. Y que nos deje un pequeño saludo a la radio. Sí, mira, hay, la otra vez leí un tipo que decía que hay cuatro cosas que nos hacen felices. Una es escuchar música, otra es hacer ejercicio, otra era tener sexo, y una cuarta que era conversar. Y yo agregaría una quinta, que es hacer radio. Así que un gran saludo a la Bibliotac. La Radio Bibliotac. La Radio Bibliotac. Y sigan así, hacer radio es muy, muy entretenido. Es un juego maravilloso. Así que denle nomás. Muchas gracias, Pablo. Ahí estaba Pablo Morales, de Pablo Morales y los Inmorales, en Radio Bibliotac, en esta transmisión en directo desde el Canto Pal Cerro, desde Espacio Santana, Cerro Cordillera. Y seguimos con el bingo en esta transmisión en directo que está acalorado, todavía no se va ningún premio.